Baby, no sé. No sé nada de ti, no conozco ni la mitad. Pero me gustas tanto que a veces me pongo un poco loco. Quiero ir a buscarte, encontrarte para darte un beso más. Yo mátame la duda. Pasan días y tú sigues en mi mente todavía. Es que pienso que el momento debería repetirse, bebé. No seas así, déjate sentir. El deseo te mata, al igual que a mí. No seas así, déjate sentir. El deseo nos mata. Mátame la duda. Si fue una aventura, cuando esa noche de repente te entregaste locamente. Ya mátame la duda. Si fue una aventura, no tengas miedo, sé que sientes. No dejes que el tiempo se acabe. Todo lo que hacemos es temporal. Si las cosas van bien, pues disfrútala. ¿Para qué esperar? Quizá nunca más van a arrepentirse, bebé. No seas así, déjate sentir. El deseo te mata, al igual que a mí. No seas así, déjate sentir. El deseo nos mata. Ya mátame la duda. Otra liga, baby, ya mátame la duda, duda. Jory Boy.